Memorias de un feo. ¡Hey! ¡Se acabaron los feos en La Habana! Cuando nací, el doctor fue a la sala de espera y le dijo a mi padre: hicimos lo que pudimos, pero nació vivo. Mi mamá no sabía si quedarse conmigo o con la placenta. Como era prematuro, me metieron en una incubadora con vidrios polarizados. Mi madre nunca me dio el pecho porque decía que solo me quería como amigo. Yo siempre fui muy peludo. A mi madre le preguntó: señora, ¿a su hijo lo parió o lo tejió? Mi padre llevaba en su billetera la foto del niño que venía cuando la compró. Pronto me di cuenta que mis padres me odiaban, pues mis juguetes para la bañera eran una radio y un tostador eléctrico. Una vez me perdí. Le pregunté al policía si creía que íbamos a encontrar a mis padres. Me contestó: no lo sé. Hay un montón de lugares donde se pudieron haber escondido. Mis padres tenían que atarme un trozo de carne al cuello para que el perro jugara conmigo. Sí, amigos. Yo soy feo, tan feo, que una vez me atropelló un coche y así quedé mejor. Y cuando me secuestraron, los secuestradores mandaron un dedo mío a mi padre para pedir recompensa. Mi madre les contestó que quería más pruebas. Tuve que... Tuve que trabajar desde pequeño. Empecé en una veterinaria y la gente no paraba de preguntarle a mi jefe de qué raza era. Un día llamó una chica a mi casa y me dijo: ven a mi casa, que no hay nadie. Cuando llegué, no había nadie. El psiquiatra me dijo que yo estaba loco y le respondí que quería escuchar una segunda opinión. De acuerdo, además de loco, es usted muy feo, me dijo. El último deseo de mi padre antes de morir fue que me sentara en sus piernas. Lo habían condenado a la silla eléctrica. Una vez, cuando me iba a suicidar tirándome desde la terraza de un edificio de 50 pisos, mandaron a un cura a darme unas palabras de aliento. Solo dijo: ¿en su marca, Lita? Él dijo que no quedaba nada.